Bueno, pues compañeros, pues si ya no hay más, creo que fue una tarde bastante productiva y animosa, fructífera. Y bueno, pues ya a lo mejor nos quedamos platicando ya aquí en corto y vamos viendo. Ya vamos a ir cerrando la transmisión, vamos a poner un poquito de música acá con Popó Rosita. Y pues muchas gracias por la asistencia a todos y nos vamos con muy buenas reflexiones y pues los vamos a estar compartiendo con nuestros compañeros que van a estar escuchándolo, que seguramente los medios libres, como son re chismosos, van a estar escuchándola. Y se va a proyectar en un ratito el docu, ¿no? Si alguien se quiere quedar todavía un ratito más. Pues ya hay que ir juntándolo todo para que nos lo compartamos, ¿no? Y ya hay seguramente las derivadas. Y bueno, pues gracias compañeros, vamos a darle un minuto de aplausos a Chava y con eso vamos a terminar esta actividad. ¡Chava vive! ¡Chava vive! ¡Chava vive y vive! Y bueno, pues ahí está, chido. Ahí fue el maestro. Bueno, pues con esto estamos pasando el fin del foro y vamos a continuar con las actividades. Y pues gracias a todos por su asistencia, compañeras, compañeros.